Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí en 100.9 Cultura FM 940M en nuestras dos páginas web y en nuestra aplicación de Cultura FM, donde usted puede descargarla en sus teléfonos y seguir todas estas actividades y las voces de los protagonistas que les presentamos aquí en este espacio radial. Hoy estamos en la jornada correspondiente a mitad de la semana, miércoles 4 de agosto del año 2021. Estamos compartiéndoles, como siempre, un tema que al público le agrada bastante y es la música. Ustedes escucharon al inicio el tema que lo realizaron nuestros invitados y les pasamos a contar ya parte de lo que es una corta biografía, porque ellos lo van a desarrollar, por supuesto, todo en un contexto general en los siguientes minutos. Estamos junto a Auroria Etérea. Es una banda de pop y new wave formada en septiembre del año 2019, influenciados de ellos por bandas como Fobia, Soda Stereo, Caifanes, Verde 70, entre otros. Cuentan con varios sencillos, entre ellos Fantasmagoria, con alrededor de 23.000 reproducciones en Spotify, y su sencillo más reciente, La Disco de los Desposeídos, cuyo video ya se encuentra en su canal oficial de YouTube, y ustedes pueden, por supuesto, amigos, visitarlos y compartir todo lo que es el trabajo musical de estos maestros. Les queremos compartir, entonces estamos acompañados de esta mañana, junto a Esteban Baldión y a Felipe Cabanella. Les decíamos, ellos son integrantes de esta agrupación precisamente, y vamos a compartir junto a ellos lo que es el trabajo de esta agrupación precisamente, ¿no? Ellos sacaron su primer disco con 9 canciones, y ese va a ser el enfoque principal de esta entrevista, a más de sus detalles como biografía y perfil profesional. Gracias, le decimos tanto a Esteban como a Felipe que comparten esta entrevista con nosotros. Empecemos con usted, Felipe, contémosle al público sobre la canción que escuchamos al inicio, un poco de la historia para poner en contexto de la agrupación de ustedes. Felipe, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, gracias por la invitación. La canción que escuchamos al comienzo se llama Fantasmagoria. Fue nuestro cuarto sencillo de estudio. Tiene un video oficial que está en YouTube y la canción igual la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Es la canción que más reproducciones ha tenido hasta el momento en Spotify, ya que ha estado dentro de un montón de playlists súper importantes a nivel mundial de música independiente y de pop y new wave y música más oscura en general. La canción básicamente nació a raíz de que yo sentía que los primeros sencillos de Auroria habían sido muy metafóricos y muy nostálgicos, pero quería crear una canción un poco más fantasiosa, es decir, una historia creada por mí. Entonces nació Fantasmagoria, que habla más o menos pues de una persona pues que está sufriendo, por decirlo de alguna forma, espantos en su casa debido a que hay fantasmas y ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo quería que sea una canción súper bailable, porque esa canción básicamente representa el tipo de música que yo más suelo escuchar. Es la canción, creo yo, más oscura que tenemos en el disco y nos gusta bastante. Eso es lo que puedo decir. Felipe, ¿por qué la más oscura? La más oscura porque siempre al comienzo, cuando fundé Auroria Etérea con el Ricardo, que es el guitarrista de la banda, tenía claro que estábamos inspirados por el pop, el new wave, pero también por las bandas de post-punk y dark wave de los 80s y modernas también. Y obviamente todo este tipo de música trae consigo un montón de oscuridad, tanto en la parte musical como en la parte lírica y conceptual. Y no solo de las bandas inglesas que nos gustaban, sino de las bandas latinoamericanas también. Entonces, como que parte importante del concepto de Aurora Eteria siempre ha sido la oscuridad, la melancolía, la nostalgia y ese tipo de cosas. Más que nada es parte del concepto de la banda. Perfecto. Le damos la bienvenida también acá. Vamos a compartir este diálogo, como les decíamos, amigos, junto a Esteban Valdeón, también de esta agrupación. Esteban, ustedes impactan en lo que es el tema de Spotify, como le decíamos a nuestros oyentes de esta mañana, contando ya parte de la biografía del trabajo que ustedes presentan, de lo que ustedes realizan. 23.000 reproducciones en Spotify. Nosotros creemos y hemos conversado con varios grupos, ¿no? Ahora el público es virtual por el tema de la pandemia. En este 2020-2021 iba a continuar así todavía por un tiempo más, Esteban. ¿Ustedes logran esto? Y qué importante destacar en primera instancia esto, Esteban. ¿Cómo logran ustedes de impactar en Spotify? Bienvenido, Esteban. Buenos días. Hola, muchas gracias, Alex. Y buenos días a todos los que nos escuchan. Y pues sí, bueno, yo creo que un factor muy importante actualmente son las redes sociales y las plataformas virtuales. Entonces es por eso que nosotros nos hemos enfocado a poner nuestra música en distintos playlists, como dijo Felipe, a nivel mundial. Y de hecho tenemos muchos temas ya en playlists de otros países. Entonces así es como hemos logrado aumentar nuestra audiencia. Sobre todo en Spotify estamos teniendo actualmente una gran acogida con el nuevo disco. Y esa va a ser nuestra meta principal, aumentar nuestra presencia en las plataformas virtuales. Bien, Felipe, continuamos con usted. Decíamos, estamos conversando, saludamos ya con Esteban también y decimos que vamos a hablar de la biografía de ustedes. Actualmente ustedes se encuentran promocionando su primer disco de estudio, Ciclos. Este consta de 9 canciones. ¿Cómo fue este trabajo, Felipe? Fue un trabajo súper chévere y fue un trabajo también de mucho tiempo en realidad. Justamente hablábamos con los chicos del grupo y con otros amigos y amigas el otro día de que el primer sencillo de Aurora Eteria, que es Baile de Máscaras, yo lo creé hace bastante, bastante tiempo. Yo lo creé a inicios de 2019, quizás, cuando no había ni siquiera un proyecto serio de banda. Es decir, es una canción que la creé sin saber si va a haber proyectos, si se le va a publicar un día o no. Entonces, esa canción nació a comienzos de 2019 y el último tema que yo compuse para Aurora personalmente lo grabé entre agosto y septiembre del año 2020. Entonces ya había bastante tiempo de diferencia del primer sencillo al último sencillo que yo creé, porque mis compañeros también compusieron sus propios temas. Pero obviamente en este transcurso de tiempo ya habíamos adoptado otras influencias musicales, habíamos crecido también como personas, habíamos experimentado más cosas en nuestras vidas personales, profesionales. Entonces como que sí creo que se ve una diferencia a lo largo del disco de unas canciones con otras. Eso me parece bastante chévere. Y obviamente también quiero recalcar que el apoyo de mis compañeros creando las otras canciones del disco fue súper importante y por eso mismo creo que es un disco con perspectivas full distintas y es un disco súper variado. Claro. Hay canciones bailables, hay canciones oscuras, nostálgicas, algunas más pop, otras más new wave. Entonces Creo que eso es notorio y creo que eso es lo que caracteriza de cierta forma a nuestro primer álbum, Ciclos. Felipe, ustedes ya han estado sonando en radios a través de medios virtuales. ¿Cómo ha sido el tema? Sí, afortunadamente hemos podido mover nuestra música desde el tercer sencillo que fue Satelital, como que comenzamos a tener un poquito más de pegue y la gente nos comenzó a parar más bola y por ende también los medios independientes que son súper importantes dentro de nuestra escena musical a la que nosotros pertenecemos. Entonces como que fue súper importante el apoyo en esa época y hasta ahora. Claro. Esteban, ya recuperamos señal con usted. Sí, listo, ya espero que me escuchen mejor. Ya, vamos, Esteban, quería preguntarle sobre los integrantes de esta agrupación. Hoy estamos acá junto a usted y por supuesto a Felipe. Queremos que usted nos cuente en detalle quiénes son todos los que integran la agrupación de ustedes. Bueno, en la voz está Felipe Cabanella, yo en el bajo Esteban Valdeón, Alexander Sobel, él es el tecladista, Víctor Cabezas en la batería y Ricardo Gaveda en la guitarra. Nos conocemos desde el colegio, entonces por eso decidimos formar juntos esta agrupación. Claro, ¿cómo fue esa historia precisamente? ¿Dónde desde el colegio nos dice usted, Esteban, que se conocieron? ¿Cómo fue cuando ustedes ya se juntaron por primera vez para hacer esta agrupación? Bueno, en el colegio siempre fuimos amigos, pero nunca habíamos pensado en tocar juntos, ¿no? Entonces, en el 2019, Felipe y Ricardo han estado conversando sobre hacer una banda y empezaron a buscar amigos, ¿no? A buscar conocidos. Entonces, Así contactaron a Víctor y luego por último me uní yo. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día miércoles, que estamos hoy compartiéndoles música. La banda Aurora Etérea nos acompaña esta mañana. Les decíamos, ellos se forman como una banda de pop y New Wave formados desde el año 2019, desde septiembre. Tienen una influencia de bandas como Fobia, Soda Stereo, Caifanes, Verde 70, entre otros. Hablamos también de lo que es el trabajo actual, de lo que ellos promocionan con el disco de estudio Ciclos, que consta de 9 canciones. Felipe, volvemos donde usted. ¿Cuáles son estas 9 canciones que usted nos pueda poner un poco en contexto, en detalle de este trabajo? Claro, las canciones, a ver, está conformado el disco por Fantasmagoria, por Jamás Volver, por Satelital, por Baile de Máscaras, El Espejo de Rosemary, Aflicción, Vértice y Madrugadas, y se me está escapando por ahí la disco de Los Desposeídos, que fue nuestro último sencillo antes de lanzar el disco. Es un disco súper variado, por eso yo creo que le puede llegar a gustar bastante a la gente, a la que le gusta la buena música en general. Claro, esto de las influencias y estas agrupaciones que decíamos como Verde 70, que ustedes destacan en su perfil, ¿por qué se enfocaron en ellos? Obviamente entendemos que es gusto particular de cada uno de los integrantes, Felipe. Claro, en realidad, a ver, música ecuatoriana nos ha inspirado un montón de bandas. Verde 70, Mamá Vudú, Cancán, Bjorn Borg, un montón de bandas que entre ellas no suenan parecidas y que son de diferentes estilos. Entonces, siempre me pareció importante rescatar también que somos una banda ecuatoriana y latinoamericana, porque han sido parte de nuestra influencia también. Aunque estas influencias como Soda Stereo, Caifanes, The Cure, por ejemplo, son solo la punta del iceberg. O sea, es más como que lo que decimos que escuchamos como para atrapar a la gente en cuestión de sonido. Pero independientemente de eso, tenemos un montón de influencias musicales que incluso no se asemejan para nada al tipo de música que nosotros practicamos. Nosotros estábamos influenciados por Soda, por Caifanes, por Fobia, en un comienzo cuando queríamos precisamente comenzar la banda. Pero ahorita estamos influenciados por un montón de cosas nuevas, como el trap, el hip hop, el punk más clásico, el pop punk, el post-punk moderno también. Entonces, como que ahorita mismo nuestras influencias son súper variadas y súper extensas. Como te decía antes, somos una banda consciente de que somos latinoamericanos y ecuatorianos. Y obviamente, aunque queramos la realidad musical latinoamericana y nacional, nunca va a ser parecida a la que se está viviendo ahorita en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, donde esta música está de auge desde los 80s y básicamente nunca ha pasado de moda en realidad, solo que ha ido evolucionando. Perfecto, interesante el tema, el concepto, las ideas con las que se desarrolló y realizaron ustedes este tema, Felipe. Esteban, el nombre Aurora Etérea, ¿de dónde nace? ¿Cómo fue la idea del nombre de la agrupación en general? Bueno, Aurora Etérea nace de este concepto de que hacemos un estilo de música diferente, algo etéreo, digamos, ¿no? Aunque claro, cada miembro de la banda tiene su propio concepto, pero básicamente es por eso, es una madurez musical que ya hemos tenido cada uno después de varios proyectos musicales. Entonces, por ahí más o menos nace el nombre de Aurora Etérea. Claro, estamos ya en los últimos minutos de esta entrevista. Nosotros hemos compartido entonces todas las ideas, los trabajos que ustedes realizan, lo que decíamos, ¿no? El tema del Spotify, las 23.000 reproducciones que ustedes tienen. Hablamos de Fantasmagoria, hablamos del disco Ciclos, de las 9 canciones que nos contaba también Felipe, y por supuesto de lo que es el nombre de la agrupación. Felipe, ¿cómo podemos encontrarlos en todas las redes sociales, en las plataformas virtuales y por supuesto, ¿dónde la gente descarga la música de ustedes? Claro, en todas las redes sociales, especialmente en Instagram y Facebook, que son las que más utilizamos, especialmente Instagram, nos encuentran como Aurora Etérea. Ponen en el buscador Aurora Etérea y de ley somos la primera opción que les salta. En YouTube igual estamos como Aurora Etérea. En el YouTube obviamente van a encontrar nuestros videos oficiales. Y poco a poco vamos a ir subiendo también las otras canciones que conforman el disco Ciclos. Y bueno, obviamente ahí también está el canal Topic, que es creado automáticamente por YouTube. Entonces pueden escuchar todas las canciones en YouTube gratuitamente. Y luego obviamente estamos en Spotify, en Apple Music, en Deezer y en todas las plataformas digitales importantes del momento. todas partes como Aurora Eteri. Escúchennos y seguramente van a conectar al menos con alguna canción del disco. Perfecto, le queremos agradecer a usted, Felipe, y también a Esteban, por supuesto, por haber compartido acá con nosotros los detalles del trabajo que ustedes presentan. Y, por supuesto, acá en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vamos a tener, aparte de esta entrevista, vamos a tener en nuestra 100.9 FM y en la 940M, la música que el público a diario escucha en el transcurso de la programación que tenemos acá. Lo vamos a tener también, entonces, a Aurora Eteria, para que ustedes compartan la música a nuestro público, a lo que a ustedes más les interesa llegar, que por supuesto es la gente. Esteban, le dejamos nada más para su despedida y también la invitación a que sigan al grupo de ustedes. Muchísimas gracias por la apertura, Alex, y bueno, a toda la gente que nos esté escuchando. Esperamos que, como dijo Felipe, nos puedan encontrar en YouTube. Tenemos ya varios videos oficiales. Entonces, vayan, escúchenos, denos la oportunidad y de seguro les va a gustar lo que hacemos. Perfecto, gracias Esteban. Su despedida, Felipe. Igual, Alex, agradecerte por la invitación al programa. Mucha suerte con el programa en general. Me parece muy chévere que sigas invitando artistas nacionales, que hay un montón de artistas aún por descubrir. Entonces, igual invito a la gente a que escuche Aurora Eteria y que no solo a nosotros, sino que escuchen a todas las bandas independientes que hay en Ecuador, en todas las ciudades, porque seguramente se van a encontrar con contenido de calidad. Y eso, escúchenos, escuchen el disco Ciclos en su plataforma digital favorita y síganos en redes sociales. Y un abrazo para toda la gente que nos sigue desde el comienzo y la gente que se ha ido sumando después también. Perfecto, gracias a Felipe, gracias a Esteban, integrantes de la agrupación Aurora Eteria. Como les decíamos, amigos, la mañana de este día miércoles 4 de agosto del año 2021, compartimos música con ustedes. Y vamos a cerrar junto a la agrupación, precisamente Aurora Eteria, esta entrevista, este miércoles de especial. ¿Con qué tema nos quedamos, Felipe? Ahorita vamos a escuchar la canción Satelital. Satelital fue nuestro tercer sencillo de estudio. Fue la canción que por ahí hizo que crezcamos un poquito más, que la gente comience a pararnos más bola. Y tiene un video oficial en YouTube y es una canción muy, muy metafórica porque habla de viajes espaciales y extraterrestres. Entonces creo que la gente se va a sentir identificado. Perfecto, con ese tema nos quedamos. Gracias Felipe, gracias Esteban, que tengan un excelente resto de día, que pasen muy bien, buenos días. Igual para ti, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.